mayoría sabemos que el agua para un crudo es una necesidad, aun cuando el crudo de hoy, ayer era el borracho, que decía, si el agua destruye los caminos, ¿qué no hará con los intestinos? Pocos sabrán que Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. El agua es el líquido vital más importante para el ser humano. Desafortunadamente, el mismo ser humano lo está contaminando. Puede que nuestras generaciones siguientes carezcan de líquido vital. El agua es el principal elemento en nuestro planeta y en nuestro cuerpo. El 75% del planeta Tierra es agua y en un porcentaje igual nuestro cuerpo está formado por agua. Del total del agua, un 3% de ella es agua dulce. Todos los seres vivos necesitamos del agua y es el elemento que da origen a la vida. La utilidad del vital líquido es diversa y va desde el consumo directo hasta otras actividades agrícolas e industriales. La contaminación es la que nos está quitando la vida. Echémonos la culpa a nosotros, a nadie más. Nosotros somos los responsables de este grandísimo problema. Nadie más es culpable. Hay que hacer lo necesario para evitar lo que nos afecta en nuestra vida cotidiana. Nuestro granito de arena nos ayudará demasiado.